Hoy, digamos, un día que todavía sigue muy influido por el tema que parece ahora brotado desde la mismísima faz de la Tierra, ¿no es cierto? El arranque poco menos que psicótico de grupos de argentinos, no solamente en la capital, sino dispersos en todo el país, que han decidido lanzarse a la caza y muerte de los delincuentes. ¿Cierto? Un brote, digamos, como que hasta ayer no ocurría, claro. Y vino un tipo, bajó una palanca, como si fuera la perilla de la luz, y entonces salieron en todas las ciudades del país, dispersos, sin ningún, salvo que haya un plan maquiavélico que los ordene, digamos, gente por la calle a querer, por ejemplo, agarrar a patada a los delincuentes, colgarlos, como fue en Córdoba, un episodio de digno de, a ver, qué ciudad de serie del oeste norteamericana me viene a la cabeza, qué sé yo, por ejemplo, Reno, o por ejemplo, Salt Lake City, ¿no es cierto? 1819, Salt Lake City 1819. Entonces los tipos lo cazaron de los fundillos y lo pusieron en una horca, digamos. En el condado de Texas. Claro, y lo pusieron en una horca al tipo, ¿no? Bueno, uh-huh. Esto parece que ocurre de buenas a primeras. Digamos, es como que, de vuelta, vino un tipo y como la luz le dio para arriba un disparador. Sí, le dio para arriba una perilla y salió la gente a cazar delincuentes. Esto, digamos, no es creíble. Esto, evidentemente, o no estaba siendo reflejado porque sucedía en menor medida, o no estaba siendo reflejado porque no estaba siendo reflejado. Pero esto no es que empezó ayer. Se le prestó más atención a partir del Twitter de este muchacho, claro, que relató, este periodista del diario Perfil, que relató de manera escalofriante lo que había ocurrido en Barrio Norte el fin de semana. Sí, claro. Eso generó una repercusión mediática, claro, impresionante. Subió las fotos y demás. Sí. Hoy hubo otro hecho acá en Recoleta también, con dos heridos en un robo y tiroteo. Ahora, la cuestión, digamos, ayer algo dijimos, pero bueno, no era nuestra intención hacer de eso el tema principal de este momento del programa, aparte porque la Presidenta recién terminaba de hablar, digamos, y... Pero la Presidenta tiene una manera, yo diría, extraña de entrarle al tema riqueza-pobreza. De una manera rara de entrarle al tema. Una manera, yo diría, no tradicionalmente argentina. La Presidenta tiene claramente una mirada, una concepción ideológica sobre el tema riqueza-pobreza. Repito, no tradicionalmente argentina. ¿Por qué? Porque la lucha de clases no es un concepto argentino. La lucha de clases no es un concepto argentino. La Argentina tiene una tradición, yo diría bicentenaria, de un núcleo, por suerte cada vez más grande, hasta que en un momento lamentablemente empezó a descender, y así estamos, de clase media, que es la que sostiene este país. Y ese concepto es directamente contradictorio con el concepto de lucha de clases. Donde hay lucha de clases no hay clase media. Donde hay clase media abundante, troncal, importante, central para un país, no hay lucha de clases. Entonces, el entrarle a este tema por el lado de la lucha de clases es un concepto no argentino. Hay que buscarle otra, la Presidenta debería buscarle otra vuelta al tema. Pero, mientras tanto, es ella, obviamente, la que está sentada en el lugar de mando principal, y vaya si su criterio influye, y vaya si su criterio pesa. Y ella tiene este criterio. Que hay entre todas las cuestiones una relación vinculante con el tema riqueza-pobreza. Y ayer lo volvió a manifestar, cuando metió este tema riqueza-pobreza en la cuestión de la violencia, ¿no? Y dijo por ahí un concepto muy peligroso, que no se le puede reclamar a alguien para quien tiene el concepto de que para él, de que para los demás la vida de él vale dos pesos. Entonces a esa persona no se le puede reclamar que la vida de los demás no valga dos pesos. Primero, que darle un valor económico a la vida, ya arrancamos mal. Segundo, que no creo que la Presidenta lo justifique, pero insinuar una justificación, es decir, siquiera insinuar una justificación de matar gente por el hecho de que considero de que su vida no vale nada, porque presumo que ellos creen que la vida mía no vale nada, digamos, es un aval, nada más y nada menos que de la palabra de la Presidente, muy peligroso, para gente que eventualmente pueda llegar a tener ese pensamiento. Porque, fíjate, aquella gente que se considere que se haya comido el verso este de la bendito de la exclusión. Y que realmente los tipos consideren que son víctimas de la sociedad, que la sociedad los ha excluido, que la sociedad los ha arrinconado malamente, digamos, en un rincón oscuro de la vida, digamos, y que no tienen otra cosa más que alzar el dedo acusatorio contra la sociedad. Con lo que dijo la Presidenta, ese tipo tiene un aval para salir a matar gente. Entonces es muy peligroso, digamos, usar ese criterio. Victimizar a personas, justificar esa victimización con una explicación económica y luego decir que criminalizar o hacer, digamos, o tener posiciones acusatorias contra esa gente, medio que no se puede, porque bueno, después de todo, esa gente cree que los demás no valoran su vida. Entonces, como esa gente cree que los demás no valoran su vida, él está como justificado a no valorar la vida de los otros. Es un concepto muy peligroso. Y además, a esta altura, 11 años después, de un crecimiento que fue vendido como fenomenal, de recursos que han, llegado a la Argentina a acarraladas, no tener la capacidad de haber justamente incluido a la gente excluida, te lleva a preguntarte, acá, una de dos, o los recursos eran mentira, o la tasa china no fueron, o los recursos que se generaron no fueron, o los recursos se generaron y no fuiste eficiente en organizar un plan que justamente con esa acarralada de millones sacara de la exclusión a la gente que vos decís que está excluida. Porque otra no te queda. O los recursos no entraron, o entraron y no supiste qué hacer con ellos. Porque no puede ser que 10 años después de tasa china, la gente quiera ahorcar a otra gente por la calle. porque son, digamos, como, y me pongo en el antipático argumento de la presidente, porque son pobres que salen a delinquir porque no le queda otra, porque la sociedad los excluyó, y le salen a cobrar a la sociedad lo que ellos creen que le falta. La sociedad reacciona, los caza y los ahorca por la calle, luego de 10 años de tasa china. Entonces, acá hay una cosa que no va. Sí, yo, Carlos, yo no soy un especialista, pero hace tiempo que se viene notando, que yo vengo notando una degradación de nuestra sociedad, pero total, toda nuestra sociedad. Pero es una cosa que no va, Silvio. Yo no tengo muchos años, pero se nota en todo aspecto. Siempre hubo pobres en la Argentina, siempre los hubo, pero vos antes veías una pobreza mucho más digna de la que vemos ahora, con gente con ganas de progresar. Claro. Gente con ganas de progresar. Y además que tenía pruebas de que con ganas y con dedicación... Y con dedicación se progresaba. Podías progresar. No te ibas a ser millonario, pero por lo menos podías salir de la pobreza. Claro. A partir de la educación y de las posibilidades que eso genera. Pero estamos notando, vos hace tiempo hiciste un editorial brillante para mí, que pintás la degradación, el reflejo de la degradación en el lenguaje de la gente. ¿Cuánto hace, y esto debe ser una década, dos décadas si querés exagerar, que vos te subís a un colectivo y empezás a notar que hay gente que no habla un mismo idioma? Sí, sí. Mucha gente que no habla un mismo idioma. Sí. Y que vos decís... Son dialectos. ¿Qué nos pasó? Sí, sí. ¿Qué nos pasó en todo este tiempo? Y bueno, y eso genera violencia. ¿Mm? Eso genera violencia. Y cuando después el Estado está ausente, y el Estado permite e incentiva este tipo de expresiones que tienen que ver con el coartar las libertades del otro, aparece lo que... Yo no soy, reitero, no soy especialista, pero es como para analizarlo desde el origen a esto. Sí, sí. No es nuevo. No. Esta es la consecuencia de algo que viene de mucho más atrás. Esto fue un iceberg que se fue formando y formando y formando. Y bueno, ahora le vemos la puntita y abajo hay un tremendo mamotreto. Esto no se resuelve con palos. No, no. No se resuelve con palos. No, no, claramente. Ahora, yendo a una visión contable, si se me permite el término, del asunto, acá los números no cierran. O los recursos no estuvieron, o la tasa china fueron un verso, o no fueron utilizados como correspondía para... O los asignaste mal. Los asignaste si mal. Si vos das todo lo que das, lo que decís que das por mes, que nos cuesta la presión tributaria más alta de la historia en la Argentina, a los que laburamos. Y una de las más altas del mundo. A los que gracias a Dios tenemos laburo. ¿Eh? Y tenés este escenario, evidentemente, fallaste. Hiciste mala praxis. Sí, sí. Sí, porque si no, digamos... O sea, ver el escenario de gente colgando a gente por la calle, queriéndole meter una soga en el cuello a otro tipo y colgarlo en Córdoba. Pero no puede ocurrir, ¿me entendés? El simbolismo de querer matarlo, de gente queriendo matar a un ratero en Coronel Díaz y Charcas. No puede simbolismo, ocurrir. ¿No? No puede ocurrir. No puede ocurrir. Así que bueno, algo ha pasado acá, pero muy grosso. Algo ha pasado muy grosso, como para que los números no den. Y lo triste que sigue pasando es que los que son responsables de las decisiones no se hacen cargo. Comentan cual periodista o analista sí. en los medios de comunicación. Sí. Son todos los que tienen el poder de decisión, Carlos. Son todos Macaya Márquez.